Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, hacer haciendo entre lo público y lo comunitario, con Daniel Badenes. Cuando estás recordando ese momento, 2001, el verano de 2002 que recién mencionaste, ¿vos dónde estabas situado frente a estos colectivos que mencionaste, frente a este estado de cosas que iban pasando en la Argentina en general y en este pequeño clima, llamémosle así, La Plata? En el 2001 tenía 19 años, acababa de entrar a la facultad. Viví todos esos años, esos días tan convulsionados de paros y demás con la facultad tomada. En ese momento, un recuerdo que tengo, ya tenía alguna cercanía con la grieta. No fueron los años de mayor militancia en la grieta, ya era un amigo de la grieta como soy hoy. Y sí recuerdo haber participado mucho, por ejemplo, de todo lo que fue la campaña por, que ya no me acuerdo el nombre, el seguro de empleo y formación, el famoso plebiscito organizado por el Frente Nacional contra la Pobreza, que convocó a muchísimos sectores, muchos de los cuales luego se vieron defraudados cuando a 10 días de haber conseguido millones de votos por una propuesta de modelo social económico alternativo, nadie pudo conducirlos en una situación en la cual el país quedaba céfalo y se caía el modelo, digamos. Por ahí andaban esos días. Mi relación con La Pulseada arranca como lector. Digo, yo del primer número de La Pulseada soy lector y me enorgullezco de ser suscriptor. Pero durante algunos meses o un año y pico, mi relación con la revista era que la leía con mucho placer, y eso también habla de algo que me hace muy feliz, que es ser parte de un medio de comunicación que, digo, uno siempre cuando hace periodismo dice, a mí me gustaría hacer algo que sé que gusta, que me gustaría leer. Digo, en mi caso es así, digo, yo arranqué en La Pulseada como lector. Recién, tiempo más tarde y por razones bastante fortuitas, terminé escribiendo una nota y seguí colaborando, y después me fui sumando más y terminé donde estoy hoy, digamos. Daniel Badenes es licenciado en Comunicación Social y magíster en Historia y Memoria. Actualmente, Daniel Badenes se desempeña como director de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes y es director de la revista La Pulseada. Y produciendo con esa idea de leer, escribir lo que te gustaría leer, pero no por haberlo escrito vos, sino por haberlo escrito otro a lo mejor, ¿no? Sí, y no sé, digo, ahí escucho la definición que acabo de dar y creo que no estoy de acuerdo. También todo el tiempo me estoy discutiendo que no tenemos que escribir para nosotros. No lo digo tanto en términos de que de lo que uno escribe, sino de cómo uno lo escribe. Digo, de esa profunda honestidad intelectual, de esa conciencia del sentido político de la práctica periodística, y de esa libertad con la cual trabajamos en La Pulseada, como medio, como la mayoría de los medios comunitarios, como la mayoría de los medios populares, de las organizaciones sociales, en las cuales yo tengo claro que La Pulseada es una revista que uno ojea y tiene publicidad del Estado municipal, del Estado provincial, de privados. Y yo tengo muy claro que las personas que pusieron, que compraron un espacio de publicidad, compraron un espacio de publicidad. Y no silencio, y no tratamiento especial sobre algún tema. Y eso se ha visto en más de una vez en la historia de La Pulseada, de alguna publicidad que se fue enojada por una nota, de alguna publicidad que pataleó, porque... Pero bueno, digo, si en el momento que el gobierno del intendente Pablo Bruguera sancionó un código de ordenamiento urbano a medida de los negocios inmobiliarios que va a destruir la ciudad, y lo demostró hace un mes con las inundaciones en gran medida, nosotros sacamos una tapa diciendo simplemente eso, y sí... y alguien en la municipalidad dijo, y ustedes pretenden cobrar la publicidad con esta tapa. Después de esa tapa, claro. Después de esa tapa. Y por supuesto, porque la publicidad está publicada. Porque nosotros, cuando vendemos publicidad, vendemos espacio de publicidad, no silencio. Ayer, el intendente de La Plata no tuvo mejor idea que subir un tuit con una foto, ahora la vamos a poner al aire, de él supuestamente trabajando con la gente el día martes. Fue público, gracias a Dios, que Bruguera llegó de Brasil ayer miércoles a las 9:50 de la mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza. Cuando fue advertido, esto por los medios, este es el tuit original, desde ayer a la noche, o sea, desde el martes, recorriendo los centros de evacuados, esto es su cuenta de Twitter y está la foto de él con colaboradores, ¿no? Repartiendo agua. Esto era falso, porque Bruguera hasta ahora estaba en Brasil. ¿Vos qué edad tenés? 8 años. ¿Y qué estás haciendo? Ayudando a la gente. ¿Cómo se compone tu familia? De gente humilde. De humilde. En La Plata creo que se dio una circunstancia muy clásica de lo que suele suceder en Buenos Aires. Los más jodidos eran los pobres. Y hoy La Plata mostró eso, es decir, ¿dónde se inundó? ¿Dónde están la mayoría de los muertos? En los barrios más pobres, o parte de los barrios más pobres, hay que hacer una cantidad muy importante de procesos de urbanización de los bordes que tienen villas, que tienen asentamientos, de gente que no tiene dónde ir a vivir. El proceso de urbanización del Gran Buenos Aires, con un mercado inmobiliario que hace fortunas con los pobres y que después le dejó al Estado ahora la responsabilidad de hacer las obras. Bueno, muchachos, ahora páguenla. Tramas. Apareció varias veces. Fue fuerte lo de la inundación ahí en esa Semana Santa tan particular que pasamos, ¿no? Sí, fue y es muy fuerte. Eso me interesa más, el es, porque el fue es el... Yo creo que... el hecho que ocurrió, ¿no? Pero ¿qué quedó? ¿Qué pasó? Dentro de unos días va a salir a la calle un número para mí muy especial de la revista, que una de las cosas fuertes que habla al hablar de la... Le dedicamos muchísimas páginas a la inundación y un informe especial tratando de pensar lo que sacó a flote la inundación desde la crisis de infraestructura, del sistema de emergencias, hasta también la buena noticia de que el tejido social no está roto, de que la universidad tiene una tremenda capacidad para intervenir en ciertos y voluntad en ciertos ámbitos, digo, no solo malas noticias, pero sobre todo lo que pensamos ahí es un antes, un durante y un después, y donde te diría que las inundaciones son lo menor. Digo, si uno habla del sistema sanitario en La Plata, el problema no es que los hospitales no estaban preparados para afrontar inundaciones. Los hospitales estaban cayendo a pedazos antes. No estaban preparados para atender las problemáticas que plantea la ciudad. El problema de la pobreza, de la vivienda precaria en las periferias de la ciudad, no lo trajo el agua. Existía de antes. Y en general, y en esto, la revista siempre tuvo una voluntad de mostrar lo que pasa en los barrios. Y digo, si uno, las imágenes que quedaron para la televisión, que en su mayoría fueron de Tolosa, que fue donde estuvo la presidenta, o de La Loma, de barrios de casco urbano casi de clase media, donde sí, jamás nadie hubiese pensado tener 1.5 metros, 2 metros de agua, y no estaba preparado para eso y perdió muchísimas cosas y las fotos y todo ese dolor. Daniel Badenes, pero periodista. Hay una cosa mucho más fuerte, que son las miles de lugares donde uno no puede ver la marca del agua en la pared. Lo que puede ver es el piso improvisado de la casilla que ya no está, de la familia que no saben dónde está, del pibe que vieron pasar y no saben dónde está y que nadie habrá denunciado nunca porque probablemente no tenía documento, digamos. Y eso es también, eso fue la inundación en la ciudad de La Plata, que la sufrieron mucho las periferias, digamos, que quizás la noticia de esta inundación fue que no solo la sufrieron las periferias, como sí había pasado en el 2008, en el 2005, en el 2002 y demás. Pero lo que se viene es lo jodido, digo, sistema sanitario que se cae a pedazos en el invierno que vamos a tener, con las enfermedades, el agravamiento de las enfermedades por la humedad, el frío que van a pasar muchas familias que no tienen nada, que no perdieron nada porque no tenían nada, es lo más tremendo de esta inundación. Y frente a una situación en la cual claramente uno ve al Estado, a un Estado ausente, particularmente el municipal, también el provincial. A mí una cosa que me alarmó muchísimo de esta inundación, de cómo se trató esta inundación, tiene que ver con... Uno puede hablar un montón de carencias del sistema de emergencias, desde el servicio meteorológico que no tenía conexión con Ezeiza y no pudo avisar hasta el día siguiente, sí, que venía una tormenta, pasando por la absoluta incomunicación en la que quedó la ciudad, la falta de protocolo de actuación de todos los sectores. Pero dentro de todas las falencias, hay una cuestión que además de la carencia, es ideológica, digamos, y que tiene que ver con cómo se conformó el comité de crisis y cómo se pensó esa crisis. Se conformó con los ministros de seguridad, no con los ministros de salud. Yo no sé cómo hubiese pasado con el Ministerio de Salud, porque por lo que decía antes de cómo está desmantelado el sistema de salud provincial y municipal. Claramente sé cuáles fueron las consecuencias del abordaje policial del tema. Claro. Y eso lo vemos... desde, por ejemplo, el tan cuestionado listado oficial de muertos, que no tiene, de los 51 muertos reconocidos, el listado no hay un nombre, una persona que no tenga un error. Y además tenés todas las actas de defunción falsificadas y todo lo propio de un abordaje policial con la policía bonaerense que tenemos. Digo, eso es otra lección que nos deja las inundaciones en La Plata. Durante varios años, Daniel Badenes fue parte del grupo La Grieta, un inquieto colectivo cultural de la ciudad de La Plata que en 2013 cumple 20 años y que sostiene el centro cultural Galpón de Encomiendas y Equipajes. We'll be right back. Hoy en Tramas, hacer haciendo entre lo público y lo comunitario, con Daniel Badenes. Te adelanté que no íbamos a cerrar con este tema, no porque no lo querramos tocar, porque al contrario, lo queremos tocar, y más pensando en esto que a futuro va a ocurrir, a un futuro muy cercano, este invierno que está a las puertas, y esos chicos, esas chicas, esas familias, esa gente en definitiva, que ha perdido todo, o que sigue igual pero peor que antes, ¿no? Uh-huh. Aunque suene medio extraña esa construcción. Te invito a, conceptualmente, cerrar como empezamos. Empezamos a ver qué te sugería, qué te disparaba, la grieta. Ahora te invito, ¿y Badenes? ¿Qué te sugiere? Badenes. Es un signo de la regulación del tránsito. ¿Tenés siempre alguna imagen visual en algún...? Siempre, creo que en el blog tengo alguna foto que dice... Ah, dice precaución Badenes. Tal cual. Porque algún otro me ha pasado alguna foto de zona de Badenes y cosas por el estilo. Pero sí, yo siempre juego con ese chiste de... Bueno, el que no sabe escribirlo le digo como cunetas, pero sinónimo. Badenes es mi apellido, digamos. Y de hecho yo soy de usar... No los tengo en el documento, pero soy de usar mi doble apellido. Badenes Yaposnik. Porque también tengo mucho de mi familia materna con sus historias de militancia de diverso tipo y su compromiso con la verdad y con la escritura en algunos casos. Eso es... No me sugiere más que algo que ya tenía cuando nací. Yo creo que también uno es también todo lo que recoge en el camino. Y bueno, es una metáfora poco feliz porque el mío es un camino lleno de badenes, pero no han sido problemáticos para mí. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando. Como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com